cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez, y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero. El pasado guarda muchos secretos, pero vale la pena recordar aquellos que nos hicieron vibrar. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Tanto, tanto amor, aquí estoy esperando. De regreso estamos, amigos, para presentarte lo que tendremos en adelantos. Complaceremos hoy con un favorito musical a nuestros oyentes que, como cada domingo, marcan el 4598-7156. Estas grabaciones, desde las 4 de la tarde hasta muy cerca de las 5:30. Recuerda que tú eres el protagonista de este espacio. En nuestra sección central tendremos versiones. Esto y más. Desenvolvando discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas. Tienes la juventud de tus 16 años. Mira el árbol que plantó. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Si te acuerdas de mí. Hoy, especialmente para ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Y el amor por ti. Ay, yo. Una década, un oyente, una posibilidad de ser afortunado con solo marcar el 987156. Desenvolvando discos. En una noche de luna, yo la conocí, era trigueña bonita. Mi nombre es Ileana Guzmán, del entronque de Playa Larga, y quisiera saludar a mi hija y a mi esposo y a mis compañeras de trabajo. Y como favorito quisiera pedir un musical de Nino Bravo, Cartas Amarillas. Y tengo una frasecita, y no soy perfecta, pero soy toda tuya. Hasta luego, gracias. Y alejanos

Desempolvando Discos te invita a recordar la música del ayer. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Chorando se foi quem día só me fez chorar. Junto a nosotros. No hay tiempo para más, amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en vivo, para hacerte la invitación a que mañana nos sigas acompañando desde la 1:30 de la tarde. Yo soy Aldenis Rodríguez Valdés. Muy buenas tardes.